desierto y el mar, y me animo a seguirte a la luna si te vas, porque te amo. Sé que está prohibido este amor entre los dos, pero te amo, pero te amo. Por ti estoy cantando esta canción, por ti está llorando mi corazón, por ti estoy perdiendo la razón, estoy muriendo de amor, porque te amo, te está matando tu amor. Dice que está prohibido este amor entre los dos.